zombies mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Mortales. Oíd mortales. Hola, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí empezando un nuevo programa de Oíd Mortales. Oye, esa voz la conozco. De vuelta. Ah, volvió. Y bueno, como siempre, ¿no? El que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. ¿Cómo anda, Cristina? Buenas tardes. A ver, Luis, volver. Volver es una manera de decir. Como decía Troilo, si yo nunca me fui. No, yo creo que nunca volví todavía. Es al revés. Eso ya es otro tema. Yo acá te veo, de cuerpito, sí, está eso, presente. Que el cuerpo esté no quiere decir que yo haya vuelto. Bueno, y todavía te dura. Ahí debe haber un déjà vu por ahí dando vuelta, ¿no? Y hay como esta sensación de que uno se baja de estar todo el tiempo navegando. Y bajar a tierra firme es como que uno sigue navegando. Bueno, pero la pasaste bien. Muy bien. ¿Descansaste? Descansé, me divertí. Muy bien. Conocí playas que no conocía, como Ipanema, como Ilhabela. Alguno de mi familia dijo, es mi lugar en el mundo. O sea, descubrimos lugares que existen, que uno pensaba que no existían, que existen. Bueno, también uno ve otras realidades de otras ciudades grandes como Río, con mucha gente en cartones durmiendo a la noche o día. Así es. Sin calzado, sin casi ropa. Bueno, qué sé yo, esas partes de las ciudades que a uno no le gusta ver, pero que son las que existen también, ¿no? Pero que están. Y en general, sí, Río siempre tuvo esa cuestión, ¿no? A la noche empiezan a bajar, no sabes de dónde, y empiezan a ponerse en las esquinas hombres, mujeres, chicos, con los cartones tirados a dormir, y a la mañana uno se levanta y a las 8:30 ya no hay nadie. No sé, queda yo vacío. Esta vez te digo que alrededor de las 2-3 de la tarde había gente durmiendo. Sí. Bueno. Pero bueno. Bueno, pero descansaste, paseaste. Sí, compartí muchas horas con mi familia, con mis hijos, con mi nieto, que eso estuvo muy bueno. Estuvimos todos bien, no nos mareamos, eso de que uno se sube al barco y se marea y hay que tomarse el Dramamine. Por las dudas lo llevábamos, pero la verdad que a pesar de que tuvimos una tormentita el sábado a la noche, porque no solamente ustedes tuvieron agua acá. Ah, ¿no? No, nosotros tuvimos agua a la noche en el barco, ahí en el medio del océano. Que yo decía, ¿quién me mandó a estar acá? Pero bueno, nada, la verdad que muy bien, muy muy profesionales la gente del barco. Evidentemente hay gente que en su trabajo también ahí es muy profesional. Aunque a vos que te gustan estos temas, me parece que es como uno de los topes de la explotación a los trabajadores a un nivel increíble. O sea, no tienen descanso, no tienen domingo, no tienen feriado, trabajan de lunes a lunes durante meses. Meses. Y tienen que estar siempre con una sonrisa y de buen talante para atender a los turistas. Y haciendo más de una cosa. En general en este crucero no, cada uno tenía su función, no eran multifunción como hemos visto en otros lugares. Pero nada. La gente por ahí toma estos trabajos también en forma temporaria porque nadie puede tener vida. O sea, si estás 6 meses arriba de un barco, de lunes a lunes, decime qué tiempo te queda para tu vida. Pero bueno, se ven a veces obligados para juntar un dinero en verde, obviamente, y después llevárselo a su país. Así es. Muchísima gente de Indonesia trabajando ahí, muchísima gente de la India. Brasileros también había, algunos argentinos también había, Algunos argentinos en la parte artística, estaba Guillermo Guido, que vamos a escuchar hoy no, pero en algún otro momento algún tema de él. Pero Luis me decía, no, ¿quién podés, es? Podés, no sé, eso lo podés obviar, no hay ningún problema. No seas malo. Laura Miller, también, muy buenos ellos. La gente de animación, que hacía distintos tipos de animaciones y de juegos con la gente, también muchos argentinos. Claro. Igualmente, dentro de la empresa hay un porcentaje de personas de los países que el crucero toca, que debe obligatoriamente respetar el crucero y deben trabajar ese porcentaje de personas de esa nacionalidad, ¿sí? O sea que si tocaba Brasil, tenían que tener la obligación de tener gente, brasileros, trabajando, que en general, que era con los que mejor nos entendíamos, con los brasileños y los argentinos, porque el resto, pobre, casi no hablaban español, con lo cual era quizá un poco de inglés, pero era muy difícil si uno no se acordaba la palabra en inglés. Por ejemplo, yo no me acordaba tibia. Entonces yo le preguntaba si una tarta era tibia, y yo decía caliente. Sí, cuando se cocina, me explicaba, es caliente. Sí, después se enfría, sí, claro, pero antes de que se enfríe del todo. ese tema de la comunicación. Pero bien, uno ve de todo. Bueno, nosotros acá... En la AM690 con Martín Valenzuela, no nos olvidemos. Acá en www La Retaguardia con Gregorio Domínguez, que nos está operando y esperando que Braulio llegue. Yo me fui un lunes, pero Braulio. Sí, Braulio anda dando vueltas. ¿Qué tiroche? Por ahí, por. Si quieren nortes. Comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través de oidmortales2011@yahoo.com.ar o a través de nuestro Facebook de oidmortales2011. También pueden dejarnos algún mensaje telefónico en la línea 3533-1744. ¿Sí? Bien, sí. Entonces, hoy, ¿qué vamos a hacer? ¿Tenías...? Hoy vamos a empezar a hablar. ¿Te inspiraste estos días para ver qué hacíamos hoy? Sí, sí, tuve todo el tiempo en el crucero pensando. Sí, me parece en el programa muy de hoy. Bien. Hoy vamos a hablar con, si la comunicación nos lo permite, con Ana María Rodríguez sobre las enfermedades poco frecuentes. Sí, sí, sí. Durante el mes de febrero se recuerda las enfermedades, el Día Mundial, digamos, de las enfermedades poco frecuentes. Y ya se está organizando la campaña 2014. El año pasado, Ana María pudo estar acá en nuestro piso contándonos acerca de estas enfermedades poco frecuentes, de cómo uno las toma. Y nos contó de la campaña del 2013. Bueno, ya se vino el 2014 y vamos a hablar con ella acerca de estas enfermedades poco frecuentes y la campaña del 2014. Qué bueno. Después vamos a hacer la segunda parte de Gustavo Cerati. Gustavo ha sido nombrado ciudadano ilustre, como habíamos ya contado, y entonces vamos a seguirlo recordando. La vez pasada, bueno, no lo hicieron porque vos estuviste, y la saludo de paso a Laura Marrone, sí, que fue la que estuvo haciendo tu coequiper mientras yo no estuve. Bueno, yo esa parte no se las dejé a ustedes, así que hoy yo voy a retomar la segunda parte de la vida de Gustavo Cerati, que ya es Cerati sin soda. Ajá. Porque habíamos hablado de Cerati mientras estuvo con Soda Stereo. Y ahora vamos a hablar de él, en su vida musical, digamos, fundamentalmente, en su vida artística, luego de terminar con Soda. Y bueno, y siempre vamos a tener algunas informaciones de la ciudad, vamos a ver un poco esto de las murgas que se están haciendo en la ciudad, vamos a poner un poco de música más crucerística, porque hay músicas, ¿viste? Yo siempre digo que hay músicas para limpiar la casa y hay músicas para pegarse el balazo, como digo yo, y hay músicas que son de crucero, o sea, vos te subís al crucero y hasta que te bajás te ponen todo el tiempo esa música. Y yo dije, la voy a compartir con mis amigos de Oíd Mortales para que, porque aparte es divertida. Y encima, esta música la cantan dos personas que cumplen años, una hoy y otra en estos días. Así que, como forma, digamos, de recordatorio, ¿sí? Que no voy a decir quiénes son y ya está. Bien. Bueno, entonces vamos y venimos. Dale. Hoy. Mortales. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Roitman en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 20-66-1908. Entonces vamos a empezar formalmente el programa. Cris, ¿con qué arrancamos? Bien, vamos a iniciar el programa con esta segunda parte que habíamos dicho de Gustavo Cerati. ¿Se acuerdan? Gustavo nació en Buenos Aires un 11 de agosto de 1959 y todavía está, es una forma de decir, en algún caso con nosotros, después de un ACV que tuvo de un recital en Caracas, ¿no? Pero la vez pasada habíamos hablado de su historia, un poco de todo su recorrido, hasta que llegó una fecha crucial, digamos, que fue el 1 de mayo de 1997, cuando Soda Stereo anuncia oficialmente su separación mediante un comunicado de prensa. Y bueno, y esto fue, digamos, para muchos muy fuerte, pero Gustavo siguió haciendo una carrera como solista y tuvo distintos álbumes, y vamos a recordar algún tema de alguno de sus álbumes. Quizá los álbumes más conocidos son Bocanada, Siempre Estoy, Amor Amarillo, Ahí Vamos, y vamos a poner algo de música de estos álbumes que él hizo. Y para terminar hoy lo de Gustavo, vamos a escuchar el último tema que él cantó estando ahí en Caracas y después tuvo el ACV. Uh-huh. Sí, Luis, me decías. Bien, lo escuchamos en un ratito y ya vamos. Ah, está. No, sí, para tener la comunicación con Ana María. Está, pero bien, la dejamos para después, entonces seguimos con el tema. Bueno, seguimos entonces con el primer tema. Dale. Bueno, hoy tenemos algunas dificultades. Yo, entre mi mareo de haber bajado a tierra, y algunas dificultades con el teléfono y ahora algunas dificultades con la música. A veces la computadora se empaca a veces. Eso suele suceder en las radios, ¿sí? No. Acá me dicen que estuvo muy bien Laura. Ajá. Sí, yo lo escuché el programa, ayer lo escuché. Muy bien. Sí, estuvo muy bien, muy bien. Y nos proponían que como música pusiéramos El Crucero del Amor de los Fabulosos Cadillac. Pero yo le diría acá al señor Fernando que me escribió que yo no puedo poner El Crucero del Amor, Fernando. No. Si no va a ser oíd solo esto. Mortales se va a acabar. Uh-huh. Así que, nada, vamos a poner la otra música, pero agradecemos la sugerencia. Sí, Gregorio, dime tú, tenemos en comunicación a Ana María. Uy, buenísimo, dale entonces. Hola, buenas noches, Ana María. Hola, ¿cómo estás, Cristina? Acá estamos. Buenas noches. Bien, ¿cómo estás vos? Bien, todo bien, gracias. Bueno, te convocamos nuevamente, ya el año pasado vos nos habías visitado, porque estamos en el mes en donde vamos a recordar esto de qué son las enfermedades poco frecuentes, ¿no? Así es. ¿Y cómo viene este año? Y bien, estamos corriendo. Vos sabés que nosotros somos todas organizaciones de pacientes y familiares de pacientes, así que preparar una campaña de difusión lleva muchas corridas, muy buena voluntad, mucho trabajo para que todo salga bien y esperamos que así sea. Sí, seguro. El año pasado fue buenísima. Estuvo muy linda. Sí, estuvo bárbara. Buena. Esperamos que este año sea igual. ¿Y el lema de este año es? El lema de este año se llama, es Descubrinos, acá estamos. Uh-huh. Y el elemento de la campaña es un antifaz violeta, Cristina. Qué lindo, qué Porque divertido. Más de una vez nos pasa que sentimos hablar de nosotros como los pacientes de... Uh-huh. O la obra social te dice, esa enfermedad no está dentro del PMO. Uh-huh. O el médico te dice, esa enfermedad no la conozco. Y uno siente que tiene como un antifaz, que no llegan a ver que atrás estás vos, que uh-huh. sos una persona que convive con la enfermedad, no sos la enfermedad, y tenés derechos a la salud, derechos a la calidad de vida, derecho a ser informado, derecho a que reconozcan que la enfermedad no te define, que simplemente es algo con lo que vos tenés que convivir. Por eso la campaña se llama Descubrinos, para recordar que Nosotros somos jefes de familia, trabajadores, estudiantes, adolescentes, ancianos, criaturas, que tenemos ganas de ser conocidos por nosotros y no por la enfermedad con la que tenemos que convivir diariamente. Suponemos que es una campaña que nos va a ayudar también en el reconocimiento de nuestros derechos. Yo te he comentado el año pasado que nuestra ley ya está promulgada el 3 de agosto del 2011, la ley 26.689, después de 2 años de pasar por diputados y senadores, fue promulgada, pero si bien está vigente, no es operativa, porque no está puesta en funcionamiento. No se hicieron los centros de referencia, los centros de atención de referencia que promueve la ley, la actualización profesional. Hay una serie de cosas que a nosotros nos facilitarían el convivir con estas enfermedades. No hay una red médico-social que nos ayude. Entonces nosotros decimos, esto no es un reclamo, porque nosotros en realidad nos ponemos a disposición para colaborar. Claro. Nosotros lo que decimos es, FADEPOF, la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes de Argentina, es un punto de encuentro. Nosotros no salimos a la calle a hacer piquete por lo que nos falta, sino salimos a decir, tenemos un entendimiento claro de que esto no es sencillo para nadie, pero que si no damos el primer paso nunca vamos a concluir el camino. Y nosotros como pacientes conocemos las necesidades, y los médicos conocen las suyas, y la industria farmacéutica, y los decisores gubernamentales. Por eso la idea es, trabajemos todos juntos. Claro, un tema con los laboratorios es esto de que, al ser para lo que ellos comercialmente ven como un negocio, una gran cantidad de personas que tienen una X enfermedad y necesitan de ciertos medicamentos, al ser poco frecuentes, como su nombre lo indica, no tienen el negocio atrás, por así decir. Claro, en realidad son llamadas drogas huérfanas, porque las usan muy pocos, y hay una realidad. Vos en un medicamento que vas a utilizar en una enfermedad de alta frecuencia, tenés un costo de investigación, y una vez que lo pones en el mercado, se vende. En el caso nuestro hay un costo de investigación y también hay un costo por tener la mercadería en stock para que lo use poca gente. Claro. Pero la realidad es que, repito, más allá de eso, nosotros somos seres humanos, a nosotros tampoco nos gusta convivir con estas enfermedades. Obvio. Si encima tenemos que decir, ah, no, pero eso no me conviene fabricarlo, no, eso no me conviene estudiarlo, porque como médico no voy a ver nunca a un paciente. Entonces ni siquiera voy a poder diagnosticarlo, porque como no se diagnostica lo que no se sospecha y no se sospecha lo que no se conoce, ni siquiera vamos a tener diagnóstico temprano. Por eso nosotros decimos que todo eso lo entendemos, pero necesitamos una solución, porque en el entendimiento no está la solución. La solución es justamente la creación de los centros de atención de referencia, lugares donde uno sepa, por ejemplo, que si vos tenés neurofibromatosis, como pasa hoy, podés ir al hospital de clínica, porque el doctor Micheli tiene un grupo armado que atiende la neurofibromatosis. Te lo pongo como ejemplo, que es un centro de atención informal, porque lo maneja el médico con las asociaciones de pacientes. O atiende ataxias, o atiende Huntington, y como eso hay distintos lugares. Yo, por ejemplo, tengo gente en el Ramos Mejía que nos ayuda con los adultos de histiocitosis, también hay gente en Fleni que nos ayuda. También está el Hospital Garrahan para todo lo que es niños, el Ricardo Gutiérrez, pero somos un país federal. No podemos vivir todos en Buenos Aires y necesitamos una red, Cristina, que abarque todo el país. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Luis, te saluda. Justamente a eso quería ir. Aquí en Buenos Aires, en base a la ley nacional que hay, dentro de los hospitales públicos, ¿la aplican esa ley o, teniendo en cuenta cómo está la situación de la salud pública en Buenos Aires, no hay una, vamos a decir, una atención acorde? La realidad es que en Buenos Aires todo es un poquito más sencillo. Ajá. Pero en estas enfermedades un poquito igual no marca un diagnóstico temprano o un tratamiento adecuado. Lo que facilita, por ejemplo, que si es un niño, vaya, nos pasa a todos, o sea, tenemos un hijito que el pediatra no encuentra bien lo que tiene, uno que hace, levanta al chico y se va al Garrahan, sí, o se va al Ricardo Gutiérrez. Y allí son centros de atención de referencia, porque como vienen los chicos de todo el país, se juntan las patologías. Uh-huh. Ahí es donde se investiga, ahí es donde se estudia, ahí es donde el chico tiene más posibilidades de recibir el tratamiento correcto. Claro. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Si yo estoy en un pueblito de Jujuy y no tengo recursos, ¿mi hijo no tiene derecho a calidad de vida? No, no, eso seguro. ¿Dónde está la red médico-social que me asegure que mi hijo lo pueden atender en tal lado? Y eso hablamos de niños. Cuando hablamos de adultos, la cosa se complica un poco más, porque hace años que no tenemos el médico de familia o el médico generalista. Uh-huh. Entonces el adulto, si le duele la rodilla, va al traumatólogo, si le duele el oído, va al otorrino, si le duele el ojo, va al oftalmólogo, y por más que le cuente al del ojo que también le duele la rodilla, obviamente no unifica los síntomas. Uh-huh. Entonces cada uno diagnostica en su área, y hasta que a alguno no se le ocurre sumar todo, la enfermedad poco frecuente no sale a la luz. Claro. Y puede llegar a generar discapacidades. A mí me ha pasado, mi diagnóstico tardío de mi enfermedad de base me produjo la pérdida de audición del oído derecho, no por la enfermedad en sí misma, sino porque ser diagnosticada 2 años después de tiempo. Claro. Eso es lo que nosotros decimos que necesitamos evitar. Hay secuelas que las enfermedades nos van a dejar en algunos casos, y eso sabemos que es así. Pero lo que se puede evitar, hay que evitarlo. Seguro. ¿Y qué va a pasar el 28 de febrero, Ana? El 28 de febrero vamos a estar, si Dios quiere, en la Plaza Fuerza Aérea Argentina, que es donde está la Torre de los Ingleses. Uh-huh. Vamos a estar de 12 a 16 horas. Allí se van a repartir a los transeúntes antifaces, y se va a repartir también folletería del evento que explica por qué estamos haciendo esta campaña de difusión. Uh-huh. Va a haber también una exposición de gigantografías de distintos pacientes que se dan a conocer, y también va a haber una exposición de fotos de pacientes del país que nos están mandando con y sin el antifaz, donde hablan de su patología y dicen quiénes son, porque nosotros tenemos claro que la enfermedad no nos define, Cristina. Entonces no tenemos problema en decir que convivimos con la enfermedad. Lo que necesitamos es que la sociedad esté preparada para la diversidad y que entienda que todos somos distintos, no importa si estamos sanos o enfermos. Uh-huh. Y que la diversidad es lo que nos enriquece como seres humanos. Seguro. ¿Y cómo se puede hacer para ir, o sea, ya enviarlo a través de Facebook, el antifaz, o para sacarse la foto? ¿Cómo está organizándose? Mira, en realidad en el Facebook de FADEPOF pueden entrar a ver los que ya mandaron, inclusive ya hay un video armado con las primeras fotos. Uh-huh. Y estamos por sacar el segundo video con la segunda tanda de fotos que vino, donde pueden ver ejemplos de lo que manda la gente con y sin el antifaz. Y también necesitamos que nos manden las autorizaciones, que las pueden bajar ahí mismo del Facebook. Bien. Para hacer todo correctamente. Bien. Esas fotos se arman, se imprimen para la plaza del 28 de febrero, y también se hacen videos y se van a publicar durante el año en los eventos que hagamos, porque es la posibilidad que tiene la gente de unirse a una campaña. Uh-huh. Y nos pasó ya cuando juntamos firmas de apoyo para que se haga operativa la ley, nos sorprendió muchísimo, porque juntamos más de 80.000 firmas. Bien. De todo el país, lo que significa que hay 3 millones que estamos desparramados. Uh-huh. Y que, bueno, creo que la gente se dio cuenta que trabajando todos juntos vamos a tener más posibilidades. Seguro. O sea, uno que no tenga una enfermedad poco frecuente puede sacarse la foto. Sí. Con y sin el antifaz. Exacto, podés apoyar la campaña. Hay. Uh-huh. De los dos. Hay familias que se han sacado con el antifaz todos apoyando la campaña. Uh-huh. Hay otros que se han sacado la foto con el antifaz en la mano diciendo que no son pacientes, pero que entienden por lo que estamos pasando y nos apoyan. Hay un poco de todo. La verdad que es muy emotivo ver las fotos. Sí, me imagino. Bueno, igualmente durante todo el mes nosotros vamos a seguir recordando esto de la campaña 2014 de las enfermedades poco frecuentes, y trataremos de estar el 28 de febrero ahí en la plaza, ¿sí? Van a ser muy bien recibidos. Ustedes saben que, porque me lo han escuchado decir muchas veces, que si no fuera por ustedes, por su granito de arena, por la difusión, para nosotros como pacientes la tarea sería muchísimo más difícil, así que gracias. No, por favor, Ana, gracias a vos. Un beso grande, y bueno, vamos a seguir difundiendo esto durante todo el mes y todo el año. ¿Sí? Muchísimas gracias. Un bueno, beso grande, Ana, gracias. Hasta luego, buenas noches. Hoy, Mortales. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Reutemann en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Y entonces aquí por la retaguardia seguimos en Oíd Mortales. Muy bien, y seguimos con la historia de Gustavo Cerati. Andabas, ya se había dejado la soda. Uh-huh. ¿Y qué tomaba? Y luego de una expectativa bastante importante surge su primer álbum, que es Bocanada, que es un álbum que surge el 28 de junio de 1999. Y si es posible ahora, vamos a cruzar los dedos, vamos a intentar escuchar un tema de este álbum, dale. Que escuchamos es Puente. Gustavo siguió con otros álbumes, haciendo música también para películas, 11 episodios sinfónicos, por ejemplo, o Siempre Soy, que es su tercer disco solista de estudio, y que salió a la venta hacia finales del 2002, tanto en Argentina como en Estados Unidos, en México, en Chile. Gustavo fue conocido en muchos países, no solamente amado y querido por nosotros y disfrutado por nosotros. Otro de los álbumes que sale en el año 2006, el 4 de abril exactamente, también en varios países, es Ahí Vamos, que en este álbum sus seguidores dicen que él retoma su pasado rockero, y fue también de gran éxito y obtuvo premios como Grammys Latinos, mejor canción de rock y demás. Vamos a escuchar entonces de ese álbum, si a Gregorio le parece, si la técnica y demás hoy nos sigue favoreciendo. Crimen, dale. La espera me agotó, no sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. crimen quedará sin resolver. Una rápida traición, salimos del amor, tal vez me lo busqué. Bien, seguimos escuchando a Gustavo Cerati ya en sus versiones solistas, en sus distintos álbumes. Finalmente esta Fuerza Natural, que se edita entre el 2009 y el 2010. Antes de esto había estado con un señor no muy reconocido, un tal Roger Waters, no sé si lo conocen, en Nueva York. Y también trabajó con la gente de Bajo Fondo, la ayudó a Shakira con algunos de sus temas, o sea, un tipo que era sumamente activo y que hacía un montón de cosas, todas relacionadas con la música, ¿no? Que era lo que a él le gustaba. Fuerza Natural se convierte en disco de platino en Argentina a las pocas semanas de salir a la venta. Y Gustavo, en el noviembre del 2010, gana 3 premios Grammy latinos por Fuerza Natural como mejor álbum de rock y en diseño de portada de su disco y por el mejor tema de rock de este álbum, que era Deja Vu. Pero en ese año, en el 2010, o sea, esto cuando sucede esto de los premios Grammy, él ya no estaba bien, porque esto fue en noviembre del 2010, y en realidad el 15 de mayo del año 2010 lo internan por una descompensación luego de presentar su show en Caracas, Venezuela. Tuvo que ser trasladado hasta la clínica al terminar su presentación en el campo de fútbol de la Universidad Simón Bolívar. Y el 18 de mayo, o sea, 3 días después, se supo que realmente tenía lo que había tenido, era un accidente cerebrovascular del que hablamos la vez pasada con el doctor de Andrea, ¿no? Este famoso ACV. Un neurólogo de allá, de Caracas, confirma que tenía un evento vascular isquémico con una fascia de expresión, esto quiere decir con una dificultad para poder comunicarse. Luego fue intervenido quirúrgicamente, que esto muchas veces pasa, para descomprimir, y finalmente el 7 de junio del 2010 se traslada a Argentina. Hubo en algunos momentos la sospecha de que él intentó mover sus labios y su cabeza mientras le hacían escuchar canciones propias. Finalmente, el 24 de octubre, a las 11 de la noche, ingresa en la clínica Alcla, que está ahí por el barrio de Núñez, Saavedra, y bueno, y allí está. El show en Caracas, por lo que cuentan, antes de la CB, según dicen, Gustavo vivió un instante único de conexión con la guitarra y sus músicos son los que evocan este momento mágico. Había sido un día hermoso y por la noche unas nubes cruzaban el escenario, era una cosa de locos, recuerda Gonzalo Córdoba, guitarrista de la banda de Gustavo Cerati. El show estuvo divino y el lugar estaba lleno. era la noche del 15 de mayo de 2010 y era el último recital del tramo americano de la gira del disco Fuerza Natural. Al día siguiente, todo el grupo volvió a Buenos Aires y Gustavo volaría a España para reencontrarse con su novia. Un regalo, no mío, de la naturaleza o de lo que sea, para todos, dijo esa noche en el escenario cuando el show ya estaba terminando, después de presentar uno por uno a los músicos de su banda y como introducción para anunciar el último tema que vamos a escuchar para finalizar este recuerdo con mucho afecto a Gustavo, dijo: un lago en el cielo, que acá estamos bien alto. Gracias, Caracas. En Oíd Mortales. Muy bien, a través de www.laretaguardia.com.ar, por la M690 y a través de Oíd Mortales 2011, nuestro Facebook, uh-huh, o nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar. Luisito, ¿estamos de carnaval? Sí, mientras vos estuviste paseando aquí por la capital. Están organizados los corsos de carnaval, uh-huh, ya todo empezó en enero, sigue hasta el 3 y el 4 de marzo, que son... Claro, son los feriados de carnaval. Los feriados de carnaval, lunes y martes. Uh-huh. Lamentablemente tuvimos fines de semana con lluvia, así que mucho no se pudo, sí, desarrollar. Parecería que este fin de semana... va a cambiar. Ay, sí, crucemos los dedos. Va a cambiar, va a haber días sin lluvia, lindos días, digamos. Así que para todos aquellos que les guste disfrutar de los carnavales en Buenos Aires, pueden ir a ver a las murgas que van a estar actuando allí en varios lugares que están preparados, varios cursos, 37 cursos y 112 murgas va a haber. Como todos los años, el programa del carnaval porteño está organizado. Vos sabés que las murgas de carnaval se recuperaron después de la época de la dictadura y fueron declaradas Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires en el año 1997. Yo tengo amigos en una murga, ¿le puedo mandar saludos? Mande saludos a la murga. A los Centro Murga Los Goyeneches. Ah, me suena, debe de ser por ahí, por Saavedra, sí, ¿no? Sí, sí, también están, también en Saavedra están los reyes del movimiento de Saavedra, guarda. Ah, epa, epa. Muy bien, bueno. Los alucinados de Parque Patricios. Están, sí, los duendes de Caballito. Sí, Pasión Quemera. Apa, los mimados de la Paternal. Los chiflados de Boedo. Los verdes de Montserrat. Hay otro. Bueno, no vamos a decir la 112, por Dios. Fantoches de Villa Urquiza. Ahí está. Bueno, y los cursos son los sábados de 19 a 2 de la mañana y los domingos y feriados de carnaval de 19 a 24. Podés ir en el barrio de Abasto, en Almagro hay dos cursos, uno en Corrientes entre Medrano y Bulnes y otro en Lambaré entre Sarmiento y Perón, en el Bajo Flores, en el Bajo Núñez, en Balvanera, Barracas, en Boedo hay dos. Dos cursos, uno en San Juan Independencia y otro en Belgrano, entre Massa y Colombres, Coghlan, Lugano, Montserrat, sí, bueno, en todos los barrios. Lo único que te digo, Luis, es que si vas a salir el sábado y tenés que llegar a algún lado, exacto, a eso de las 7, 8 de la noche, salí con tiempo, porque no sabes en qué momento te va a agarrar el corso a contramano y vas a tener que agarrar para algún lado. Bueno, ya hemos hecho algún pedido así de poder tanto al gobierno de la ciudad, a la policía metropolitana y a los organizadores de los cursos, que por favor, en cada uno de esos lugares donde hay cursos, un par de cuadras antes, vayan anticipando que la calle va a estar cortada, que la avenida va a estar cortada, que haya carteles que indiquen cuáles son los desvíos, porque si no, se producen embudos y en realidad aquel que tiene que circular por las calles y por las avenidas de Buenos Aires, en algunos casos a veces con urgencia, porque alguien tiene que hacer algún trámite o tiene que llevar un enfermo, pasa incluso en estas avenidas. Un trámite el sábado a las 7 de la tarde, no. No, pero puede ir en ambulancia, sí. Claro. Entonces, que lo ponga, que no pongan a media cuadra donde está el corso una valla donde hay un tipo que te indica que tenés que ir para la derecha o para la izquierda y ahí se produce un embudo que uh-huh. cuesta salir. Entonces, el que quiere ir al corso, el que quiere ir a disfrutar los carnavales, lo puede hacer tranquilamente, pero que las autoridades tomen los recaudos necesarios. Te digo, soy un poco escéptico que lo hagan, pero bueno, nosotros de acá le mandamos la sugerencia. El próximo lunes vamos a contar, a ver. Le mandamos la sugerencia. ¿Qué corso nos agarró de contramano? ¿Qué corso nos agarró, exactamente? Bueno, y en esta semana, algunos que no saben o no se dan cuenta, o no les importa o qué sé yo, viene el Día de los Enamorados. ¿Vos decís de esos que son medio tontitos? No, esos que no se dan cuenta. Ah. O, bueno, no importa. ¿Cuándo es el Día de los Enamorados? El viernes 14. ¿Y el de las enamoradas? También. Ah, entonces sí. Es de los dos. Es un genérico, digamos. Claro, porque imagínate que vos vas y decís, ay, como enamorado, y la otra te dice, qué bicho te picó. Este año la Fundación Huésped hace una campaña por el Día de los Enamorados, y la campaña dice: el amor se dice con palabras y se hace con preservativo. Ajá. Así que quienes estén interesados pueden entrar a la página de la Fundación Huésped, que hay unas tarjetas bastante lindas como para enviarle a sus enamorados o enamoradas, o enamorado o enamorada, porque uno puede estar enamorado de varias personas también. Y pueden enviarle esa tarjeta. Bueno, iba a haber distintas campañas el viernes también de la Fundación Huésped, distintas charlas para trabajar sobre el tema del SIDA, que es un tema que yo no digo que la gente se haya olvidado, pero como que ya, viste, no se habla tanto, ¿sí? Y uh-huh. Bueno, está bueno que para el Día de los Enamorados nos recordemos que el amor se dice con palabras y se hace con preservativo. Muy bien, perfecto. Thank you. últimos minutos del programa. Antes de irnos, ya le agradezco a Martín Valenzuela en la M690, ya le agradezco a Gregorio Domínguez acá en la Retaguardia, ya le agradezco a todos los que nos están escuchando, porque nos vamos a ir yendo con un poco de música. Me podés agradecer a mí también, que estuve acá. Sí, también te agradezco. Bueno, vamos a las 21 escuchamos al doctor Alfredo Grande, uh-huh, con su programa de Sueños Posibles, pero nos vamos a ir yendo con música. Yo les decía, música que quienes tuvimos la suerte de poder ir a un crucero, nos subimos al crucero con esta música y nos bajamos del crucero con esta música. Y es una canción que casualmente la escribió un señor que se llama William Omar Landrón Rivera. Ah. Y que un día como hoy nació en Puerto Rico y que es conocido como Don Omar. Mm. ¿Sí? Que es cantante, empresario, productor, actor. Fue uno de los encargados, junto con Daddy Yankee, con Tego Calderón, de popularizar lo que conocemos como el reggaetón. Ajá. Sí, alguien en la familia debe bailar reggaetón, en tu familia, Luis, seguro, ¿no? No sé. Así que, teniendo en cuenta que, bueno, que casualmente, justo hoy es el cumpleaños, y este tema es un tema que tiene que ver con una especie de danza africana, y que digamos la usaron, este mismo tema también lo usaron para una de estas películas, Rápido y Furioso, creo que es la 5, de la que falleció este actor en ese accidente de auto. Sí. Bueno, es una canción que tiene un nombre, si uno dice esto, ¿qué quiere decir? Pero en realidad la canción se llama Danza Kuduro, que tiene que ver con unas danzas africanas, y que en realidad esta canción que se llama Danza Kuduro, Don Omar la hizo junto a un artista que se llama Lucenzo, que quizá para nosotros, por lo menos para mí, no es muy conocido, no, que es de origen portugués, y que cantan junto con Shakira, que también cumple años en este mes, con otro cantante que se llama Pitbull. Todos tienen que ver con el merengue, con la danza pop, con el reggaetón y con Marc Anthony. Esta canción entonces, Danza Kuduro, es la que nos va a ir despidiendo del programa, y que esperamos que los que nos estén escuchando, de repente, qué sé yo, se agarren con la escoba y se pongan a bailar, o muevan un poquito el esqueleto. ¿Vos vas a bailar, Luis? No, yo escucho. Bueno, yo entonces, escucho. Gracias Gregorio Domínguez, gracias Martín Valenzuela, nos vamos con Danza Kuduro. Bueno, chau.